Muchísimas gracias. Un verdadero orgullo y un honor estar aquí. Y es un orgullo enorme para mí presentaros a Teo y María. Son muy malos, sí. Muy malos. Bueno, vamos a hacer una de golpes bajos, ¿no? Muy malos tiempos para la lípica y la lírica. Y un saludo para la banda, vosotros que estáis ahí arriba. Mis ojos, el aroma de las flores me envuelve. Contra las rocas se estrellan mis enojos y así toda esperanza me devuelve. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para la lírica. Las ratas corren por la penumbra del callejón. Tu madre baja con el cesto y saluda. Ya casi ha terminado tu jersey de cotón. Devuelves tu sonrisa blanca y pura. ¿Qué son? Malos tiempos para la lírica. ¡Ey, ey, ey! ¡No se oye! ¡Ey, ey, ey! Malos tiempos. Tiempos para la lírica. Volverá placer inmenso. Gracias, Teo. Gracias, Mariano.